Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux Radio. Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Net. I'm just so perfectly perfect, except when I'm not. I'm just so seemingly sunny till things get too hot. And we're both so foolishly naughty until we get caught. Chances are that our love is now utterly thoroughly shot. My life's so perfectly funny, that is still it's not. And we'll be so stupidly happy till the cannonball drops. And my dreams are ever so tempting until they go pop, pop. Chances are that our love is now utterly, thoroughly shot. Hola, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión del Espejo de Momo Antihora Nacional. Siempre se me olvida la segunda parte del título del programa, pero bueno, es que es la costumbre de el super mega... ya se me fue la onda. Empezamos mal con el Alzheimer, pero bueno, ahí queríamos hacer una copia de una referencia y casi super califragilístico espialidoso, esa sí me salió. Sean bienvenidos todos ustedes a esta nueva emisión del Espejo de Momo, la edición número 33. Le estamos haciendo la guerra, o tratamos de hacer la guerra a la hora nacional, por eso el anti-hora nacional. If you're an English speaking person, welcome. But this podcast is only in Spanish, so sorry about that. Es que hice el anuncio en inglés, sepan todos ustedes, entonces por eso va el anuncio. Para aquellos escuchas que nos estén oyendo en inglés, bueno, pues es totalmente en español. Ya veremos si en alguna ocasión nos aventamos un podcast en inglés, pero bueno, así está la situación. Un disclaimer primero, algunos vecinos de aquí de Momo Productions están haciendo mudanza, entonces probablemente pueden oír ruidos extraños, ruidos asociados con la mudanza, entonces si por ahí se cuela algo, les pedimos una disculpa. Y bueno, pues este programa así es. Todos los domingos, 9 de la noche, por la estación donde ocurren cosas sorprendentes como es Redux Radio. Sean bienvenidos nuevamente, ya lo he dicho como 3 veces en este programa, pero me encanta darles la bienvenida. Siéntanse bienvenidos, quítense los zapatos, pónganse unas pantuflas, unas chanclas o anden descalzos, como quieran. Dispónganse a escuchar ahí 2 que 3 elocubraciones, 2 que 3 cosas extrañas, música a pasto, bueno, no a pasto, son como 9 canciones que les voy a poner el día de hoy, ya previamente verificadas y aprobadas por el Instituto Nacional de Taringa y Asociados. Y pues bueno, pues aquí andamos. Como ya saben, la fuente de contacto principal pues es el blog que dio origen a este programa, que se encuentra en la dirección espejodemomo.info. Ahí nos encuentran, ahí nos pueden dejar sus comentarios, ahí encontrarán el post de este programa una vez que ya se, obviamente lo estamos haciendo en vivo, pero cuando se termina pues queda un archivo. Esperemos si no nos hace alguna trastada. Y pues ya lo escucharán si quieren, y lo podrán bajar directamente de la página del post o de la entrada que se va a generar de este programa. También pues tenemos una cuenta de Twitter, ahí en la página lo encontrarán, y tenemos página de Facebook, y me estoy yendo un poco rápido esta vez, traigo acelere, quién sabe. también formamos parte de lo que se conoce como la RedoxNet, que, bueno, pues como no sé si lo saben, pero si no lo saben les explico, somos un grupo de gente que se dedica a hacer cosas en su, entre comillas, tiempo libre. Entre ellas, bueno, pues están blogs, están estos programas de radio, algunos hacen podcast, y pues bueno, de los blogs hay infinidad de blogs que están ahí disponibles para todos ustedes. También tenemos una cuenta de Twitter de la RedoxNet, y por ahí hay una fanpage en Facebook también. Entonces los invitamos a que nos visiten. La dirección de la RedoxNet es así igual, RedoxNet.info. Redux se escribe con X, entonces RedoxNet.info. Ahí encuentran pues toda la oferta de, como les decía, este grupo de personas. Nos gusta llamarnos creativos, aunque hay gente que nos llama locos o separatistas o de alguna otra forma, pero bueno, no me importa. En fin, pues bueno, esa es la RedoxNet. Y bueno, el Espejo de Momo, el blog, como el Espejo de Momo Antigua Nacional, forma parte de la RedoxNet, ¿no? Entonces pues ahí andamos dando guerra prácticamente diario, o el domingo pues con el programa, ¿no? Entonces, para aquellos que nos visitan por primera vez, digan su nombre y su... No es cierto. Pues este programa, de lo que se trata, es una especie como de revista, como bien la bautizó el buen Corpil, donde pues les platico un poco de las noticias que se han dado esta semana, que está concluyendo este día. Les platicamos algo de eventos que muchas de las veces, o la mayoría de las veces, caen en estrenos en el cine, o las películas que se estrenaron este fin de semana. Y por último tocamos ahí un tema pues álgido en la sección del rinconcito, y por último, bueno, pues tocamos temas generales y nos despedimos ya pues para empezar la jornada laboral el día de mañana. No los quiero poner tristes de antemano, entonces bueno, pues ya pasemos al programa. Como siempre les digo, la música pues es esta vez es música variada también. Hay unos artistas un tanto desconocidos para un servidor, hay otros conocidones, música conocida. Empezamos con un grupo que se llama Elizabeth and the Catapult. La canción se llamó Perfectly Perfect. Entonces está un poco chistosa la letra. Si la alcanzaron a escuchar, está muy extraño. El yo también está más extraño. Pero bueno, se me hizo divertida. Entonces es una rolita chiquitita y menos de 2 minutos, ¿no? Dura la canción. ¿Qué más les platico? Pues bueno, como siempre, estoy obligado a decirlo. Estas son mis opiniones personales. Y bueno, pues ustedes tienen la última palabra. Pongan sus comentarios en la entrada de este post, que bueno, la entrada que se va a hacer del podcast, perdón, y pues esperamos sus comentarios en los diferentes puntos de contacto ya mencionados con anterioridad, que bueno, los encuentran en la página del blog, que es espejodemomo.info. Bueno, pues con eso, nuevamente les doy la bienvenida. Gracias por pasar estos últimos instantes del fin de semana con un servidor y sus locuras. Y bueno, pues los dejo con otra canción y un promo de la programación de la RedoxNet, de la radio en este caso. Por ahí nos falta el Diecast, pero bueno, le hago el promo al Diecast los sábados a las 9 de la noche. Si les gusta el metal, yeah, vayan y escuchen al buen Frost ahí poniendo rolas de diferentes grupos, ¿no? Entonces, bueno, pues los invitamos al Diecast los sábados a las 9 de la noche por esta misma estación. Y como les decía, pues bueno, oirán el promo de los demás programas que estamos. Recuerden que esta semana ya regresa también el Miskatonic, 12 de febrero, no se lo pierdan, por esta misma frecuencia ya regresa el buen Gil Cárdenas a darnos ahí sorpresas y noticias y pues enseñarnos el misterioso y mágico mundo del cómic, ¿no? Y pues lo esperamos con ansias por ahí, sus fans ya están ahí pegados a la frecuencia de RedoxNet porque ya regresa el famoso Miskatonic. Bueno, pues sin más antelación y sin tanto rollo, los dejo con el promo de la programación ífica y con la segunda canción del día, que es de un grupo que se llama Sky Sailing. La canción se llama Brielle. Entonces, pues bueno, espero que les guste la canción. Y pues bueno, continuamos y regresamos con las noticias. Tanto, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morix. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedoxNet, con Jorge Yo No Me Llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Sent me dreams. start to feel cold, I'll sail home again. Bueno, pues empezamos con noticias y prácticamente este bloque es un bloque, digamos, de noticias nacionales. Entonces vamos a tener la seriedad del caso. Tomémoslo con... No, no es cierto. Si no, no sería este programa, demonios. Primero una aclaración, y vale la pena hacerla, en este bloque. La semana pasada les hablaba yo de una compra por parte de el grupo Televisa a la empresa esta de telecomunicaciones llamada Yusacel. Esa nota la tomé yo del periódico Reforma, de una columna de un cuate que se llama Chepeda Granados Chapa, ahorita se me fue su nombre. Pero resulta ser que después se tuvo que retractar el cuate porque no fue así, no se dio nunca la venta y pues bueno, por lo tanto se tuvo que retractar. Por ahí hizo unas aclaraciones pertinentes. Yo de alguna manera actualicé en el blog en la nota un poco en el en la entrada del programa pasado, y bueno, pues debió vos en este programa aprovecho para hacer la corrección de que no fue así la venta. Entonces pues todo sigue como estaba, ¿no? Pero bueno, sirva de aclaración nada más, y pues es parte de la responsabilidad que tenemos como pues ahora sí, gente en un micrófono, y que ustedes nos hacen favor de escucharnos, ¿no? Entonces, para que no se queden con una idea errada de la realidad nacional. Bueno, pues y hablando de ideas erradas de la realidad nacional, resulta ser que esta semana el buen cardenal Norberto Rivera se aventó una declaración digna de Fox. Como dicen por ahí los entendidos, hizo un Fox. ¿Y a qué me refiero? Pues que se aventó la puntada de decir que la gente en estos momentos debe de ser inclusiva y no enfrentar con sus declaraciones o con sus actos. Y me llama la atención de la nota y la declaración porque, bueno, pues ellos son los primeros, y en el caso de pues el cardenal y algunos otros obispos y arzobispos de México, se han aventado pues declaraciones que precisamente van en el sentido contrario, ¿no? Que no incluyen y que aparte enfrentan a la gente, ¿no? En varios temas, ¿no? Que, bueno, no vamos a mencionar aquí porque nos pasaríamos hablando de esta nota todo el programa, pero es curioso, ¿no? Que de alguna manera llamen a la inclusión y al no enfrentamiento, siendo que ellos, bueno, parten de eso a veces, ¿no? Entonces, señores, como ustedes también enseñan, pues hay que predicar con el ejemplo. Entonces, yo creo que si cada quien nos mantenemos en nuestro ámbito, podemos escapar un poco de ese tipo de errores, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí, como que dice, al pan pan y al vino vino. Y como les decía, pues bueno, siguiendo con las notas nacionales, el día de hoy hubo elecciones en el estado de Guerrero. Curiosamente yo les hablaba en pues en emisiones anteriores, que uno de los termómetros para la próxima elección presidencial que viene en el 2012, todavía estamos a, pues técnicamente 2 años, el termómetro es la elección de gobernador del Estado de México, que se va a dar el próximo año. No, es este año, perdón, y también se da este año. Y pues bueno, en este caso le toca primero al estado de Guerrero, y ya una serie de, entre comillas, va la palabra, presidenciables, ya hicieron presencia y empezaron a hacer pasarela y empezaron a, pues ya prácticamente a mostrar su plumaje, por decirlo de alguna manera. Entonces bueno, pues presidenciables tanto del partido del PRD como del PRI hicieron un acto de presencia en esta elección. Pues los más notables, Marcelo Obrador por parte del PRD y Peña Nieto y cómo se llama este hombre, Beltrones, que pues es el encargado ahí de los diputados del PRI, pues anduvieron ahí en Guerrero, ¿no? Apoyando pues obviamente a sus candidatos, pero también haciendo proselitismo y saliendo en las fotos, ¿no? Para ya que los empiece uno a notar, ¿no? Como si uno viviera en una burbuja y no se diera cuenta que están haciendo campaña desde hace un buen rato, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se estuvieron paseando y dando de qué hablar estos presidenciables, ¿no? Entonces, bueno, en vez de, estar haciendo su trabajo y estar administrando los recursos en su estado, pues van y los administran desde allá, ¿no? Y los donan, ¿no? Entonces, gracias, señores gobernadores, ¿no? Les agradecemos, sus gobernados están del lado, pero bueno. Sí toca el ámbito nacional, aunque se va un poco a la parte internacional. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores, por fin, ya puso manos a la obra y está empezando a organizar, pues, actividades y, digamos que comunicados para la gente o los mexicanos que viven en Egipto, que radican en Egipto, que están en Egipto por alguna razón. Ya ven que pues a raíz de lo que pasó en Túnez con la salida del gobierno que estaba ahí pues con las protestas y todo esto, también en Egipto pues ya se levantaron en contra de Hosni Mubarak, que es el digámoslo así, presidente de Egipto, aunque más va en pinta para dictador, pero bueno, cada quien su pues ahora sí que es su política propia, ¿no? Entonces, bueno, con todas estas manifestaciones y todos los, pues sí, son manifestaciones al fin y al cabo que ha estado viendo durante todas estas semanas en Egipto, pues bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya de alguna manera tomó cartas en el asunto y está poniendo a disposición de la gente allá. Ahorita, pues bueno, hay un problemísima con la parte de internet, ahorita hablamos un poco más adelante de ello, pero pues bueno, puso a disposición algunos números para la gente que radica allá, por si alguien nos oye allá o sabe de alguien o tiene algún pariente, bueno, pues se los paso al costo. El teléfono es el, o los teléfonos son el 202-2358-0256, a la extensión 316, el siguiente es el 202-2619-5512 y 202-2358-1958. Estos tres números pues le sirve a la gente para saber qué es lo que tiene que hacer, a dónde se tiene que mover y qué hacer mientras están allá en Egipto, ¿no? Y cómo moverse. Las recomendaciones un poco más de sentido común en este caso es pues hacerle caso a las autoridades egipcias en ver qué es lo que se tiene que hacer y pues tener cuidado nada más, ¿no? Entonces bueno, pues les dejo sus teléfonos ahí al alcance, lo repito, es el 202-2358-0256 en la extensión 316 o 202-26-19-55-12 y 202-23-58-19-58. Pues para que se los pasen o la gente que está allá pues pueda comunicarse con gente de la diplomacia mexicana y ver qué poder hacer, ¿no? Y bueno, pues la última noticia de este bloque de noticias nacionales le toca y tiene relación con el proselitismo o la pre-campaña, por decirlo de una manera política. Los senadores del PRI ahora están proponiendo, cosa curiosa, una reducción del impuesto al valor agregado, perdón, el famoso IVA, reducirlo al 12% de manera generalizada, obviamente incluyendo alimentos y medicinas, que ahorita, bueno, pues están grabados algunos de ellos, que se supone que son de canasta básica, con el IVA al 0%, ¿no? Entonces, bueno, ellos dicen, bueno, lo podemos bajar, lo ponemos en el 12% y lo hacemos generalizado, ¿no? Pero ya salieron los diputados del PAN a decir que no se puede, porque la recaudación que sería bajándolo en esos dineros, aunque sea generalizado, va a ser menor a lo que se obtiene ahorita con la tasa del 16%, ¿no? Entonces acusan a los diputados del PRI de populistas y de pues de estar haciendo campaña, ¿no? Que bueno, tiene cierto sesgo de verdad, pero bueno, pues también los otros andan haciendo su luchita, ¿no? Entonces esperemos a ver con qué cosas salen, ¿no? Y mientras los, como les decía en la nota, en dos notas anteriores, pues nosotros los gobernados ahí viendo las cosas, ¿no? En fin, por ahí hacían un llamado a ver qué demonios hacían, pero bueno, mi comentario es, mientras la gente siga dependiendo del gobierno y creyendo que el gobierno es el que paga los platos, siendo que somos los pues ahora sí que los contribuyentes cautivos, pues seguirán pensando en que creen que existe Campanita, Santa Claus y los Reyes Magos, ¿no? Entonces, pues es lo mismo. En fin. Bueno, pues ya no derramemos más bilis. Los voy a dejar con una canción. Esta sí es una canción conocida de una mujer que se hace llamar Tito. La canción es Thank You. Por ahí el buen Eminem hizo una especie como de mezcla. Que yo más bien creo, bueno, no es una mezcla, más bien es un sampleo, y tomó esta canción para meterla en una canción que él sacó que se llama Stan, y con eso, bueno, prácticamente esta mujer Tito se dio a conocer. Entonces, bueno, pues los dejo con su canción llamada Thank You, y ahorita regresamos con la segunda ronda de noticias, ¿sale? Ahorita regreso. So bad. pues ya andamos de regreso por acá. Y cambiando un poco de área y de, sí, de tipo de noticias. Para aquellos amantes del tenis que puede haber por ahí, entre los escuchas, resulta ser que terminó el, al menos la parte de ahorita me acabo de dar cuenta que no traje la noticia de la final de las mujeres, y conste que no estoy siendo misógino, simplemente se me barrió la tuerca. Pero bueno, en el abierto de australiano que se celebra en este país, pues resulta ser que el ganador, al menos la final de varones, fue el buen Djokovic, que aplastó a este hombre Murray en 3 sets seguidos. Ni metió las manitas el buen Murray, y se había levantado un poco la expectativa de que, bueno, fuese después de un buen rato. No me acuerdo bien del número de años que han pasado desde que algún inglés ha ganado ese abierto de Australia, pero bueno, pues se encargó el serbio Djokovic de aplastarlo como los buenos. Entonces en 3 sets se lo despachó, ¿no? Y metió las manitas al buen Murray. En fin. Y un dato curioso, y ahorita nos movemos un poco al área del fútbol. Estaba leyendo que el buen Javier Hernández, conocido por todos ustedes como el Chicharito, el famoso Chicharito, tiene una estadística curiosa. Si este señor anota, el Manchester United generalmente gana. Y digo generalmente porque la estadística dice que cuando ha jugado este cuate y ha anotado, el Manchester tiene 9 triunfos y solo un empate. Entonces, pues se está convirtiendo este hombre en una especie como de amuleto, ¿no? Para el Manchester United. Y bueno, redondeando un poco la noticia, también parece ser que ya alcanzó en pues lo que lleva jugando ahí, que pues es como medio año, una cosa así, al buen Vela, ¿no? En todo lo que ha hecho en su carrera ya en Inglaterra, ¿no? Ya lo alcanzó y lo va a sobrepasar, ¿no? Entonces, allí el buen Corpil, podrán ahondar un poquito en pues cómo le está yendo al Arsenal, ¿no? Que es el equipo de Vela, aunque parece ser que lo prestaron, según lo que comentaba por ahí en algún lado, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, en fin. Y pues ahora sí que ya prácticamente la última nota de deportes, para que no se me desesperen. Ahorita se estaba llevando a cabo, no sé si ya acabó, yo creo que probablemente ya acabó para estos momentos, el tazón profesional de la NFL, ahí donde juegan los mejores jugadores de la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana. Muchos dicen por ahí que es más bien un escaparate de popularidad, hagan de cuenta como, ahora sí que vamos a hacer una analogía, el tazón de los profesionales de la NFL es a la NFL como los Grammys es a la música, ¿no? Entonces, más bien es así como que los jugadores que saben promocionar y todo esto, algunos sí son muy buenos, pero hay otros que no son tan buenos, o que debería de haber otros jugadores que no fueron, etcétera. Bueno, no nos vamos a meter ahí en rollos. Pero bueno, el caso es que se estaba llevando a cabo, o se sigue llevando a cabo, y hasta donde me quedé, la Nacional está pateando el rabo a los de la Americana. Entonces, bueno, pero pues a ver cómo se pone este partido, ¿no? Si ya acabó o no acabó, ¿no? Pero bueno, pues ahí andaban jugando. Regresó a Hawái, siempre había sido en Hawái prácticamente. El año pasado, creo que fue en el mismo lugar donde fue el Supertazón. Entonces, bueno, pero este año decidieron retornarlo a Hawái. Pues algún paso por ahí, seguramente. No sé, bajó el interés o algo, ¿no? De no ver a los profesionales en juego, ni idea tengo. Pero bueno, yéndonos un poco al lado del mundo del espectáculo, parece ser que la más reciente emisión del programa de comedia llamado Saturday Night Live, invitaron al buen hombre que se apellida Eisenberg, que fue el que hizo o que actuó como el buen Mark Zuckerberg en la película esta de la red social. Entonces, bueno, estaba haciendo su, si no lo han visto, el programa generalmente empieza con una presentación del actor invitado, generalmente es un actor, y un grupo, los que invitan al programa, pero bueno, el actor invitado es el que hace como una especie de monólogo de presentación, y entonces primero lo interrumpió un actor que generalmente personifica a Mark Zuckerberg, que es este señor, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, Sandberg, que se apellida Sandberg. Generalmente el hace de Mark Zuckerberg, él se parece un poco más a Mark Zuckerberg que el mismo Eisenberg, pero bueno, estaba Eisenberg haciendo su choro, le interrumpe Sandberg, le dice algunas cosas, ya se va, continúa el monólogo y de repente entra el Mark Zuckerberg, el original, ¿no? Entonces ahí como que el diálogo fue un poco ríspido, no fue tan chistoso, pero bueno, pues se vio curioso, ¿no? Tener a los dos, entre comillas, Mark Zuckerbergs, ¿no? Porque bueno, Zuckerberg es el original y único, ¿no? Entonces bueno, pues es una nota ahí curiosona, ¿no? Y otra, una nota que más bien es como una lectura de una columna de opinión que leí en el periódico Reforma, es que aquí en México generalmente las compañías de telefonía, pues en este caso telefonía móvil, generalmente dejan colgados a los usuarios. Y hace una comparación esta columna en que en otros países, pues bueno, uno va y se queja y le dicen, oye, mira, pues te podemos dar esto, te podemos dar esto otro, mientras resolvemos el problema, ¿no? Y aquí, muy fácil, pues se hacen los locos y a uno no lo atienden, o de plano lo tiran uno de loco y le dicen que X, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, Telcel ha tenido muchos problemas estas últimas semanas. Ya lo comentamos en alguna ocasión que por ahí, por ejemplo, en la Ciudad de México, en ciertas colonias cercanas al área de Polanco, pues tenían broncas porque parecía que por ahí les estaban se les estaban metiendo en su espectro, ¿no? Entonces, bueno, por eso era la bronca, ¿no? Y esta semana sí han seguido teniendo problemas, y también, por ejemplo, la gente de Nextel tuvo problemas esta semana, ¿no? Entonces, no hay ni cómo hacerle, porque uno habla y no lo pelan, o va uno a las oficinas o a los centros de atención a usuarios y pues también lo tiran uno de medio loco, ¿no? Entonces, y no le ofrecen una alternativa, ¿no? Entonces uno se tiene que fletar a esperar a ver a qué hora, ¿no? Y si uno quiere ir con la Profeco, pues bueno, se tardan ahí los años o siglos y no lo resuelven uno gran cosa, ¿no? Entonces, pues uno está ahí a merced de estos cuates y ahora sí que, como dice el dicho, pues háganle como quieran. Chetos, pero bueno, en fin, obviamente pues el usuario es el final, el que menos importa, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos de ser nosotros clientes más conscientes y decir, ¿sabes qué? Pues si no te interesa atenderme, pues moverme a otro lugar, ¿no? De hecho, eso lo comento un poco más al rato, ahondo un poco más al rato en el rinconcito, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer y así entenderían las empresas, ¿no? Pero bueno, en este caso nos vamos un poco también al rollo de Egipto con esta noticia que viene, y resulta ser que se metieron con todas estas manifestaciones, se metieron en un museo y se andaban robando dos momias. Entonces pues bueno, pues los mismos manifestantes dijeron, oigan, a ver, espérense. O sea, una cosa es lo que estamos tratando de hacer y otra cosa es robarnos las momias, ¿no? Entonces, como que agarraron a los cuates que se las están robando, rescataron a las momias y todo esto. Pero obviamente, pues en todo el jaleo, pues bueno, salieron perjudicadas las momias. Yo creo que eso es una cosa que, pues, para el ámbito cultural es muy importante, porque bueno, pues no es onda eso de andarse llevando las momias y paseándolas y desgraciándolas, pero por el otro lado, pues yo creo que es lo que menos interesa ahorita en Egipto, ¿no? Más bien es resolver el broncón ahí que traen con todo el gobierno, ¿no? Pero bueno, es una de las notas que se desprenden de todo este rollo que está viendo por allá, y pues bueno, se las quería pasar al costo, ¿no? Entonces bueno, pues con esto terminamos este segundo bloque de noticias. Para subir un poco el ánimo, los voy a dejar con una canción de este cuate que está medio Lorenzo, aunque está chistoso el cuate. Se llama Mika, la canción se llama We Are Golden, y pues ahorita regresamos con más noticias. Reprise de la canción. Es que mi fuente de donde la obtuve ahí estuvo medio rara, entonces bueno, ahí se me fueron ahí unos segunditos adicionales, pero bueno, qué bueno que después pudimos escuchar a este compadre que está un poco Lorenzo, pero es divertido, el buen Mikel. Bueno, y retomando un poco las notas culturales, resulta ser que en un evento que se llama el que bueno, está en su edición número 38, que es el Festival Internacional de la Historieta, le dieron el gran premio a un hombre que se llama Art Spiegelman. Si ustedes no les suena el nombre mucho, este cuate fue el creador de el cómic, o pues sí, podríamos decir el cómic, o la historieta de Mouse. Entonces, pues este hombre le entregaron en este evento, le entregaron el gran premio, que es, podríamos decir, el equivalente a un Nobel, o el equivalente a bueno, no, el Oscar ya está muy devaluado, pero bueno, me entienden, no sé, es el premio, o sea, el gran premio en este Festival Internacional de Historietas, se lo llevó el buen Art Spiegelman por esta historieta de Nemouth, ¿no? Entonces, pues bueno, vaya ahí una felicitación, y bueno, esperemos no estarle quemando la nota al buen Gil, sorry, compadre. Bueno, y siguiendo con, les digo, con esta parte de la cultura, resulta ser que la ciudad de Tijuana, en la ciudad de Tijuana, se va a hacer como una especie de, digámoslo, satélite, no llamémosle franquicia, sí, es una extensión de lo que es la Cineteca Nacional. Se va a abrir ahí en Tijuana, en un centro cultural que tienen ahí en la ciudad de Tijuana, se va a abrir se van a empezar a ofrecer pues los servicios propios de la Cineteca Nacional, ¿no? Entonces para allá probablemente vayan a tener la famosa muestra, que es bastante buena, presentan películas de muy buena manufactura, y pues bueno, todos los servicios que se da en la Cineteca Nacional, que está aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, enhorabuena por la ciudad de Tijuana por pues interesarse en este tipo de cuestiones, ¿no? Relacionadas con el cine. Y esta semana también se presentó un libro que se llama Diseño Gráfico en México, 100 años, 1900-2000. Que está raro, ¿no? Porque no son 100 años, son 1000. Pero bueno, por parte de un cuate que se llama Giovanni Trocconi. Bueno, ahí me corregirán un poco los diseñadores que escuchan este podcast, pero al parecer, no he visto el libro, me estoy basando en lo que decía la nota, como que levantó un poco de ámpula la edición de este libro, porque bueno, se está tratando de convertir en una especie como de la referencia para el desarrollo o para conocer pues la historia de el diseño gráfico en México. Entonces, bueno, pues ahí se cuentan pues algunos detalles, ¿no? De lo que ha sido la historia de esta práctica, pudiéramos decirlo. Y bueno, algunas personas están así como que no, pues ya saben, nunca falta, ¿no? De que, pues faltó fulano, faltó perengano, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues se tomó una muestra bastante completa. Al parecer este hombre, a Giovanni Trocconi, le costó cerca de 8 años el hacer la compilación de este libro. Entonces, bueno, pues la presentación fue esta semana y está a la venta, está disponible, si no mal me acuerdo, por ahí de 650 pesos, una cosa así. Entonces, pues habrá que buscarlo para aquellos que les interesa el tema. Está ya disponible a la venta. Y bueno, por último, en este bloque, que se fue algo rápido, pues están ya los señores estos de la industria automotriz, que al parecer no tienen mucho que hacer, y pues hasta en cierta forma nos están tratando como ya como a los seres humanos. ¿Se acuerdan de la película Wall-E, en donde pues, a los humanos les resolvían prácticamente la existencia, nada más tenían que nacer y listo, ¿no? Se subían a su camastro flotador y pues ya, ¿no? Ahí vivían toda la vida. Entonces, bueno, pues al parecer para allá vamos, porque resulta ser que en la industria automotriz, al menos en Estados Unidos, están pensando ya en diseñar un auto que de alguna manera va a detectar el nivel de alcohol en la sangre, y si sobrepasa obviamente los límites permitidos, no va a, pues ahora sí que a permitirle al conductor el accionar el encendido del automóvil, y por lo tanto pues evitar algún accidente derivado de su ingestión de alcohol, ¿no? Como prevención suena bastante bueno, pero como que ya no se está con eso, pues como que evadimos un poco la responsabilidad, ¿no? Ya me voy a poner como padre regaño, ¿no? Pero sí, pues se evade un poco la responsabilidad, porque mejor, en vez de ponerte una guarapeta, pues te compras el alcohol que quieras, te estás en tu casa y si quieres hasta chupar el piso, ¿no? Pero estás en tu casa, ¿no? No manejas. Digo, no estoy incitando a nadie a la bebida ni al alcoholismo, ni mucho menos, pero bueno, es lo recomendable, ¿no? Si te vas a poner un tapón, pues póntelo en tu casita y mira, no pasas del suelo, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente lo que se persigue es eso, ¿no? El evitar los accidentes de tráfico con carro que están ya preparando para que detecte los niveles de alcohol en sangre, ¿no? Entonces, suena divertido, aunque un poco extraño, pero en fin, pues bueno. Concluimos este bloque de noticias, que es el tercero, vamos por el último. Vamos algo rápido, wow. Les voy a dejar con una canción de un grupo que se llama Oasis, bueno, ya no existe. La canción se llama The Importance of Being Idle. Aquí están jugando con un título de una obra, obviamente, de Shakespeare, que es The Importance of Being Earnest. Y bueno, se pusieron a jugar con el título. Pero ahí lo interesante es que, bueno, pues la canción está padre. Bueno, a mí me gustó Oasis. Pero el video es muy curioso porque sale este cuate que se llama, un actor que se llama Rhys Ifans. Si no lo ubican, pues bueno, salió en ha salido en muchas películas. Es un actor inglés. Una que me acuerdo ahorita y la referencia va a ser media asquerosa es la de Notting Hill, por ejemplo, o híjole, se me escapan ahorita, pero bueno, esa es la que me acuerdo, sorry por la referencia. La hace del amigo del uno de los caras de Pambazo, que es Hugh Grant, porque siempre actúa de Hugh Grant, en fin, sale del amigo, ¿no? Entonces, muy, muy chistoso este cuate. Sale en este video también, muy curioso, se avienta unas coreografías ahí medio curiosas. Entonces, bueno, si lo tienen chance de verlo en YouTube, pues ahí se los recomiendo. La canción se llama The Importance of Being Idle, y el grupo es Oasis. Entonces, pues los dejo con esta rola y regresamos con el último bloque de noticias. Y bueno, pues en este último bloque de noticias ahí vamos a tener una mezcla un poco variadita, aunque prácticamente tira hacia el lado tecnológico. Y empezamos con el recordatorio de que hace 25 años sucedió este accidente del transbordador Challenger. Para aquellos que no tengan la suficiente edad y que estén escuchando este podcast, a lo mejor no les tocó, porque bueno, pues 25 años sí es un friego de tiempo. Sucedió el 28 de enero del 86. Se hizo mucha difusión de esta misión, de este transbordador de la NASA, obviamente, que se llamaba el Challenger, porque entre otras cosas viajaba una maestra de educación, creo que era primaria, si no me acuerdo, la famosa Christy McAuliffe, y se le hizo mucha promoción porque, bueno, hasta iban a casi a tener clases y todo eso desde el espacio, ¿no? Entonces era así, que se le hizo mucha promoción, y desgraciadamente, bueno, pues, de acuerdo al peritaje que se tuvo después de todo el problema este que hubo con la nave, que explotó prácticamente despegando, se le culpa al clima, ¿no? Al frío extremo que había en ese día que fue el despegue, y bueno, pues con todo el problema que se suscitó de esto. Entonces, bueno, pues ya hace 25 años de esto. Entonces, wow. Nos estamos haciendo viejos, señores. Bueno, yo creo que todo el mundo se acuerda de dónde vio esta nota. Yo me acuerdo que yo estaba viendo la tele en ese momento, porque, pues, bueno, a mí me llaman la atención todo ese tipo de cuestiones del espacio, ¿no? Y de, sobre todo, las naves, ¿no? Porque, pues, a uno siempre, pues, ya saben, empieza desde chiquito, ¿no? De quiere ser astronauta y bla, bla, bla. Obviamente, bueno, pues los de nuestra generación, bueno, al menos los miembros del siglo XX, ¿no? Porque del 19 para atrás, pues, ¿cuáles astronautas, no? Pero, pues bueno, es parte de nuestra sueños guajiros que algunos tenemos y otros, bueno, pues sí lo llegan a conseguir, aunque, bueno, desgraciadamente, pues, se ven envueltos en este tipo de incidentes. Acuérdense que también el Columbia, fue hace poco, pues también tuvo una falla por ahí y, bueno, voló en pedazos a la hora de entrar a la atmósfera, ¿no? Entonces, retrasando mucho el programa espacial estadounidense y, bueno, también no creo que haya sido el detonante, pero fue parte del detonante de que se dieran de baja ya los transbordadores que están haciendo prácticamente sus últimos viajes al espacio, ¿no? Bueno, pues ya, dejemos un poquito atrás esta nota y vamos a México, porque también en México tenemos nuestra nuestra agencia espacial. Traen unas broncas increíbles porque, como siempre, la desorganización es lo primero que salta a la vista, y en algunas noticias salen diciendo no hay problemas, todo va viento en popa, y en otras noticias dicen, espérense, como nos cambiaron al director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entonces pues todo lo de la EXA, que es las siglas de la Agencia Espacial Mexicana, pues todos los trabajos están detenidos, ¿no? Entonces, pues me imagino que están esperando definir algo, para seguir con los planes de esta agencia espacial. Entonces, digo, por experiencia propia, y no quiero ser demasiado cínico, pero yo creo que extiende a que sí está habiendo problemas, entonces que están parados. Entonces yo le voy más a que estén parados ahorita los trabajos. Esperemos que se habiliten lo más pronto posible, aunque, bueno, como ya platicamos en emisiones anteriores, y pues bueno, de acuerdo al presupuesto que les asignaron y todos los problemas que ha habido en cuanto a la dirección y quién está a cargo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, es muy probable que esta agencia ahora sí que valga la alegoría, no despegue nunca. Pero bueno, pues ya veremos qué pasa con esto. Y bueno, la siguiente noticia es, ahora sí que una noticia mala, para aquellos que tienen la costumbre de tomar bebidas energéticas. Resulta ser que se liberó un estudio en unas universidades en Estados Unidos, un par de ellas, tenían unos nombres muy largos, entonces bueno, pero un par de ellas se abocaron a estudiar estas bebidas energéticas y pues resulta ser que sí efectivamente pueden ser nocivas para la salud, porque bueno, pues contienen un alto contenido de sustancias que lo ponen así activo rápido, como puede ser la cafeína, otros manejan taurina, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que estaban viendo en este estudio es que muchas de las veces la ingesta de estas bebidas energizantes viene a raíz de ¿cómo se llama esto? Pues sí, gente que está acostumbrada a tomar alcohol, por ejemplo. Entonces, pues acarrea muchas cosas, y digo, unas de las, digamos así, cócteles populares que hay en ahorita, en pues varios lados, es precisamente preparar bebidas alcohólicas o cócteles con este tipo de bebidas energizantes, ¿no? Para que te pegue más chido y te pongas más arriba en menos tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente ten cuidado. Ha habido casos en los que gente ha tenido hasta problemas cardíacos por el acelere, ¿no? De este tipo de energía, de este tipo de bebidas energéticas. Entonces, precisamente por el alto contenido, en este caso, por ejemplo, de cafeína, es una de ellas que eleva este ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, pues nada más, ahora sí, como siempre les digo, con moderación, y más vale portarse bien. Y bueno, yéndonos un poquito de regreso a la industria automotriz, ya les platicamos hace rato del coche que están diseñando para detectar los niveles de alcohol en la sangre. Nissan anunció que para este año viene a renovar un poco su línea y va a presentar 4 modelos diferentes. Los modelos, los nombres son el March, Juke, el Leaf, que ya les habíamos platicado un poco de este automóvil que es totalmente eléctrico y que bueno, pues el gobierno del Distrito Federal lo va a meter de entrada como taxis. Entonces bueno, pues el Leaf también va a llegar, y otro que tiene todavía un nombre codificado, que es el LB2B. Este coche al parecer se presentó en el más reciente ahí en Detroit, en el auto show que les comentaba yo la semana pasada o antepasada, y bueno, pues parece ser que le pusieron nombre de Sunrise, si no mal recuerdo. Entonces bueno, pues van a hacer la presentación de estos modelos y bueno, para ofrecer alternativas pues de nuevos modelos. Ya ven que la tendencia ahorita es hacer los coches un poco más pequeños, ¿no? Ahí, por ahí les hablaba yo en otras emisiones de, por ejemplo, el A1 de Audi, que es un coche muy chiquito que viene a competir contra el Mini Cooper, que también es un coche pequeño, aunque por el precio pues es no tan pequeño. Pero bueno, pues eso es la idea, ¿no? Ir haciendo los coches más pequeños, con más economía en combustible y pues que tengan más autonomía, como dicen los entendidos, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos a ver estos modelos y a ver si alguien se anima por uno de ellos. Que conste que no estoy haciendo comercial para la Nissan, aunque son coches relativamente buenos. Pero bueno, no es comercial, se los juro. La noticia, bueno, que dio la vuelta al mundo así más rápido que tantito, es en el área de la tecnología, fue el cierre de internet en Egipto, ¿no? A raíz de toda la pues las manifestaciones y todo esto que se están dando contra el gobierno de Hosni Mubarak. Entonces, de alguna manera estaban aduciendo problemas de infraestructura, pero no, ya se descubrió que, bueno, efectivamente estaban, había involucrados ahí seres humanos, ¿no? Entonces, prácticamente sacaron, pues, por decirlo de alguna manera, del aire el internet en Egipto, y bueno, pues la gente está, pues haciendo sus comentarios al respecto, ¿no? Obviamente el objetivo final es precisamente que las noticias o la situación no se riegue, es una forma de contención, ¿no? Entonces, cercando prácticamente al país y aislándolo del resto del mundo, ¿no? Vía, pues cortando este medio de comunicación tan, pues importante e inmediato como es la internet y, bueno, todas las herramientas que existen a su alrededor, ¿no? Como son blogs, podcasts, herramientas como Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí, ni tardos ni perezosos, hasta parece que los, pues no necesariamente los egipcios, sino, pues egipcios en colaboración con otros países y proveedores de internet, pues le sacaron la vuelta y utilizaron a la antigüita, ¿no? Pues por medio del teléfono, ¿cómo no? Entonces, pues ahí se ofrecieron diferentes alternativas para mantener a la gente comunicada. También se habla de que, por ejemplo, proveedores de internet más pequeños, no los más grandes, seguían dando servicio aún después del bloqueo de los otros, ¿no? Entonces, ahí fue cuando se dieron cuenta de que no era un rollo de infraestructura, sino más bien había una involucración de, pues obviamente, el gobierno, ¿no? Para contener la información. Entonces, bueno, siempre ha habido forma de pues hacer transmisión y todo esto de las noticias. Entonces, pues prácticamente están tratando de tapar el sol con un dedo. Habrá que ver cómo, en qué acaba todo esto, pero no pinta nada bien, pues para ninguno de los dos bandos, ¿no? Ni para el pueblo egipcio, ni para el gobierno que tienen actualmente ahorita. Pero bueno, ahora sí que dicen que, y me atengo a eso, que uno no puede opinar tanto de una cosa si uno no la está viviendo, ¿no? Como se da una relación entre el gobierno y sus gobernantes, o como lo que se puede dar en una relación de pareja, ¿no? Uno no puede opinar de una pareja si no está viviendo esa relación, ¿no? Entonces prácticamente es imposible. Pero bueno, no nos metemos en esas honduras porque podemos salir ahí pateados. Y bueno, por último, y esta es la última noticia del día de hoy, resulta ser que ya Sony hizo el anuncio de su nueva generación de consolas portátiles. Van a pasar del famoso PSP2, que fue el Go, fue la última, por decirlo así, consola que sacaron, que a mí no se me hizo muy bonita, no me llegó a gustar, que era esta así que parece como teléfono que se abre, ¿no? Así de esos deslizables, ¿no? Y el control estaba en la parte de abajo, por decirlo de alguna manera. Pues que van a sacar la nueva consola, se va a llamar, o al menos hasta ahorita se llama el NGP, que es las siglas de Next Generation Portable, o portable de siguiente generación, es la traducción literal, a ver si ese nombre perdura o le cambia, ¿no? Pero bueno, están ahí pues diseñando esta nueva consola. Yo había visto otras notas con relación a esto, que estaban tratando de hacer una especie como de, no necesariamente clon, bueno, es como un Frankenstein, ¿no? Ya ven ahorita, por ejemplo, que pasó el CES, ¿no? Con lo que pasó con las tablets, ¿no? Que por ahí sacaron unas cosas híbridas extrañas, que ni son tablets, ni son teléfonos, ni son laptops, ¿no? Entonces sacan una cosa híbrida. Lo mismo estaban tratando de hacer los señores de Sony. Por ahí se circularon varias notas, o han circulado varias notas en, pues, en los últimos meses, de que por ahí a un modelo de la serie Xperia de teléfonos de Sony Ericsson le iban a trepar ahí el PSP, ¿no? Entonces se veía bonito, se veía interesante, No sé si lo vayan a seguir moviendo por ahí, que se vayan por ese lado, o de plano sea una cosa completamente diferente, ¿no? Entonces esperemos que sea una consola y no hay un híbrido ahí frankensteinico, si se me permite el concepto, de esta nueva consola, ¿no?, que están desarrollando la gente de Sony. Pero bueno, ya veremos en qué acaba todo esto, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos la sección de noticias. Vamos a regresar con la sección de eventos, pero antes los dejo con una canción de un grupo que se llama One Republic. La canción se llama All the Right Moves. Y pues como les decía, regresamos con la sección de eventos. Yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Y bien, como les platicaba al principio de la transmisión, en esta sección generalmente revisamos los estrenos de cine de la semana, aunque algunas veces pues ahí metemos algún otro evento que pues me llame la atención, ¿no? Y que me gusta recomendárselo, ¿no? En esta ocasión no tuve la oportunidad de ver ninguno de los estrenos de la semana, entonces todas mis opiniones se basan exclusivamente en el tráiler y en algunas otras cosas que, bueno, les iré comentando conforme vayamos avanzando con cada una de estas películas. Y entonces, pues, le entramos a lo barrido. Aquí está la primera, que es Temporada de Brujas, le tuvieron a bien ponerla así. Esta película está protagonizada por Nicolas Cage y el buen... se fue Ron Perlman, que es el que pues hizo Hellboy, todos conocen a Ron Perlman, ¿no? Y ahí ha salido en otras películas, ahí generalmente con el de la mano del buen Guillermo del Toro, ahí salido en, pues hasta en Cronos, si se acuerdan, ahí hace el como que un guardaespaldas gringo del buen Claudio Brook, que bueno, ya falleció hace un rato, pero bueno, sale en Cronos también el buen Ron Perlman. Y bueno, pues estos dos cuates se supone que son un par de cruzados, no necesariamente de los cables, sino de aquellos que fueron a las cruzadas. Entonces se ven envueltos en una especie como de, ¿cómo le llamaríamos? Una empresa, pero no empresa de manufactura, sino en una... No, tiene que ser una chamba, pues, para más rápido. Entonces, tienen que entregar a una niña, es una niña, una joven, que está acusada de ser bruja. Entonces, pues ya saben, está ambientada en esa época de las cruzadas y todo esto. Entonces, pues, lo que menos había era ciencia, sino más bien todo era con tendencia a lo mágico y espiritual y... todo eso, ¿no? Entonces, resulta ser que, pues, esta niña la tienen que transportar a un lugar en donde va a ser de alguna manera enjuiciada y se va a determinar si es o no bruja. Entonces, bueno, pues, toda la película se trata precisamente de las peripecias que pasan estos dos señores y su comunidad del anillo, perdón, y sus cuates con los que van hacia ese lugar y lo que se encuentran en el camino, ¿no? Entonces, le doy el beneficio de la duda a la peli porque pues sale el buen Ron Perlman y pues, siempre que sale este cuate pues por lo menos tiene el factor Ron Perlmanístico, qué palabra tan horrible, la película, ¿no? Pero bueno, pues en Nicolas Cage no hay ni cómo ayudarlo, siempre sale de Nicolas Cage, entonces por eso el cara de pambazo 2, que el primero es Hugh Grant. Yeah. Bueno, la siguiente película es una que le pusieron Karma, que bueno, pues ahí el buen Chocobuda, si no lo leen y no lo siguen, se los recomiendo en chocobuda.com, no es parte de la RedoxNet, pero ahí lo andamos convenciendo de que sea parte de... utilizan la palabra Karma como el término que mal utilizamos todos, ¿no? Y entonces dice el eslogan casi casi de la película que lo que hace uno en esta vida... o deja de hacer, se refleja en otras, ¿no? Entonces, la historia es sencilla, es un cuate que está en la cárcel, que en este caso es Edward Norton, está a punto de salir de la cárcel, ya pues se va a liberar, también es la historia paralela de un policía, que en este caso es Robert De Niro, y también está a punto de jubilarse, pero bueno, toma el caso de Edward Norton, que se ve involucrado en algo que puede comprometer su salida de la cárcel. Entonces, como fue comprometida su salida de la cárcel, manda a su señora, que en este caso es la famosísima y bien ponderada Mila Jovovich, que bueno, pues, si digo algo más me toca spa, pero bueno, famosa por sus Resident Evil, sí, Quinto Elemento y Juana de Arco, etcétera, etcétera. Ya les di así su experiencia en el cine. Pero bueno, esta es la esposa de Edward Norton y entonces va a hacerle cuchi cuchi y meterse con el cerebro del buen Robert De Niro para que pues liberen a su esposo, ¿no? Entonces, pues obviamente la película se desarrolla con base en esto, ¿no? Y las situaciones que derivan de el cuchicuchismo cerebral que le hacen el buen De Niro por parte de la Mila, ¿no? Habrá que ver qué tal está. No le doy tanto el beneficio de la duda, aunque me gustó mucho cómo actúa Edward Norton, pero Robert De Niro como que ha tirado la flojera en mucho rato, y entonces ya no lo hemos visto actuaciones así muy buenas, y pues la buen Mila, pues con su Resident Evil, no comments. Entonces, bueno. Luego viene otra que es, le pusieron un nombre de lo más estrambótico y extraño que se pudieron haber encontrado. La película que hago referencia es esta que se llama Noches de Encanto. El título original es Burlesque. Entonces, bueno. Y bueno, es la clásica historia donde la estrella ya prácticamente en decadencia, pues se hace de una aprendiz. En el caso de la mentora, por decirlo de una manera, recae en los hombros de Cher, que bueno, en fin, y el papel del aprendiz cae en Cristina Aguilera, que bueno, tiene una voz padrísima y canta padrísimo, pero la actuación, híjole, no comments. Los comentarios que he oído de esta película es que pues técnicamente hay que huirle como la plaga, pero bueno, pues ustedes sabrán, ¿no? No se vayan con la finta de las nominaciones de los Globos de Oro. Esos Globos de Oro ya están más vendidos que los Oscars. Entonces, bueno, pues con eso les dejo esta película llamada Noches de Encanto. Entonces, bueno, en fin, ahí sale un actor muy bueno que a mí me gusta mucho cómo actúa, que es Stanley Tucci, pero bueno, yo creo que ni Stanley Tucci salva esta película. Luego viene una película mexicana que es la segunda película que saca este hombre, Olayo Rubio, que ustedes si lo recuerdan, fue alguna vez locutor y director de una estación de radio que se llamaba Radioactivo. Entonces él trabajó ahí como locutor y luego como director, y bueno, luego se dedicó a hacer películas, ¿no? Ya había sacado una película anterior que se llamaba ¿Y tú cuánto cuestas?, que le fue así del super ultranabo porque era así como un pseudo documental no sé, epifánico, etcétera, y bueno, no le fue tan bien. Yo ya tuve oportunidad de verla, me gustó a medias, o sea, ahora sí que de 5 estrellas yo le daría unas 2, a la de Tú cuánto cuestas, pero bueno, si tienen chance de verla, por ahí anda rolando en la red. Pero esta nueva película se llama This is not a movie, y esta la hizo, es curioso porque se aventó a contratar a este compadre, ¿cómo se llama? Bueno, el que salió de Chavito en la segunda película Terminator, es el personaje principal. También sale Peter Coyote, que si ustedes lo ubican, bueno, pues es el, salió en una película que se llama Luna Amarga, por ponerles algún ejemplo, y y la música corre a cargo de Slash, que bueno, pues era integrante de Guns N' Roses. Entonces el bueno, Layo cuenta la historia de este cuate, Edward Furlong, que es el chavito de Terminator, cuenta la historia de este hombre que llega a un hotel en Las Vegas y bueno, tiene una, pues ahora sí que teóricamente está acabando el mundo, entonces tiene una hace un análisis de lo que ha sido su vida con relación a todas las pues influencias que ha tenido de la cultura pop de los Estados Unidos, ¿no? Entonces prácticamente eso se trata. This is not a movie. Digo, no la he visto, habrá que verla para ver cuál es el show, ¿no? Entonces, bueno, pues se rodeó de, digamos, gente relativamente buena, el buen Olayo. Habrá que ver si este segundo film pues le va mejor que el primero, ¿no? La siguiente película es una de las que pinta o que está pintando como para ser así como la campeona de los todas las premiaciones que hay de cine y diferentes premios en que ha estado viendo desde inicios de año, que es la película del Cisne Negro o Black Swan, que es protagonizada por Natalie Portman y Mila Kunis. A lo mejor a Mila Kunis no lo ubican tanto, salió en la película esta de Book of Eli, que le pusieron aquí como el libro de... Ay, no me acuerdo ni cómo le pusieron aquí. Bueno, era de Book of Eli, que se le condensa en Washington, y es la niña que salía en That 70 Show, ahí como la tontita está superficial y todo. Pero bueno, ha hecho buenas películas y buenas actuaciones. Entonces, bueno, salen estas dos, ¿no? Y la película se trata de precisamente la puesta en escena de ¿cómo se llama este? Del Lago de los Cisnes. Y pues todas las presiones que pasa el personaje de Natalie Portman para obtener el personaje de Cisne Blanco, Cisne Negro, ¿no? Entonces, por ahí es una película así un poco obscurona, dirige el buen Aronofsky, y como les decía, pues es una de las favoritas a los premios. Habrá que verla, tengo ganas de verla, y también por la música, tiene una buena música. No necesariamente es el Lago de los Cisnes completo, es una interpretación A. Entonces, pues habrá que verla, ¿no? Porque sí, la música se oye muy interesante. Y, pues ya por último, la última película es una película que se llama Fish Tank. Esta película es como la historia de una chava que vive con su mamá y creo que una de sus hermanas. Y, pues bueno. A ella lo que le gusta es bailar, ¿no? Entonces se la pasa ahí haciendo su rollo en ahí donde vive, y en eso la mamá pues se consigue un galán, y como que ahí empiezan a tener una relación la hija grande, que es la que les digo que baila, con el galán de la mamá. Entonces es una relación ahí un poco extraña, y pues bueno, de ahí se deriva todo el drama y el hilo de la historia, ¿no? Entonces habrá que ver. No quiero aventurar conclusiones, no quiero decirles que vaya a ser una historia así como de tipo Lolita, pero pues habrá que ver de qué se trata y verla, y pues comentarla en una futura entrada ahí en el blog, ¿no? Entonces, bueno, pues se las dejo porque es uno de los estrenos que pues pusieron a bien sacar en las salas cinematográficas de nuestro país. Y bueno, pues con esto terminamos esta sección de eventos. Los vamos a dejar con una rola de un grupo que se llama Paramore. La canción se llama Brick by Boring Brick. Ahí la referencia musical a los eventos es porque estos compadres participaron en la banda original de la primera película de los murciélagos, estos diamantinos. Entonces bueno, la canción esta está buena. Los dejo con esta canción del grupo Paramore, y pues regresamos con la sección del rinconcito, así es que ahorita nos seguimos escuchando. It's good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a green

Ya les platicaré más a detalle en cuanto la vea. Y pues bueno, de eso precisamente se trata el rinconcito del día de hoy, que lo he titulado con consumidor consciente. Y bueno, es en relación al viene al calce el comentario que me hacía el buen Mau en ese sentido, porque bueno, uno como consumidor de pues ahora sí que de servicios o de productos debe de ser un consumidor de alguna manera preparado para hacerlo. ¿A qué me refiero? Aquí en México sobre todo, les voy a hablar de la experiencia de México y en otros lugares, porque también es bueno platicar de otros lados. Aquí en México generalmente se nos trata a los consumidores como si fuéramos la plaga, ¿no? Así de, oye, pues nada más dame tu billete y después de que me des el billete te puedes ir mucho al nabo, ¿no? Entonces, y en muchas ocasiones lo aceptamos así, tal cual, decimos, ah, pues mira, prefiero no bronquearme y no hacer tanto rollo porque pues es una bronca, ¿no? Y luego ni me van a resolver y la. Y precisamente por eso, pues la gente que da esos productos o esos servicios sale con la suya. Entonces, una de las cosas que les puedo recomendar es que primero, antes de hacer cualquier compra, ya sea un producto, un servicio, se informe bien, ¿no? Tanto de, pues por ponerlo en palabras que correspondan, de la reputación de la gente que les está vendiendo ese producto o ese servicio, ¿no? Saber, hagan de cuenta como si se han metido en un sitio como el eBay o Mercado Libre, ¿no? Aunque luego no son muy confiables, ¿no? Pero bueno, cada vendedor que existe en esos lugares tiene cierta reputación de acuerdo al número de ventas que han hecho y cómo han hecho esas ventas, ¿no? Entonces, uno como usuario o como comprador tiene la oportunidad de poner comentarios en relación a esa transacción que hizo con ese vendedor, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar con otro tipo de proveedores de productos o servicios. Uno puede entrar y buscar en internet, y ahorita que tenemos esa facilidad impresionante con esta herramienta, pues podemos buscar diferentes lugares o hasta con el mismo nombre del proveedor, podemos ver qué tantos problemas ha tenido o cuáles, pues sí, los comentarios que vierte la gente en ese sentido, ¿no? Luego, en dependiendo de la industria, luego hasta hay sitios específicos, ¿no? En donde la gente puede entrar y poner sus comentarios, ¿no? Por ejemplo, hay sitios, por ejemplo, relativos a los hoteles, ¿no? O a los restaurantes, o a etcétera, ¿no? Hay infinidad de sitios en internet donde uno puede narrar sus experiencias, ¿no? Y entonces en base a eso uno puede entrar, buscar, hacer un análisis así rápido y decir, ah, bueno, me conviene fulano, me conviene sutano, dependiendo de lo que ando buscando, ¿no? Del producto o servicio que quiero comprar, ¿no? Entonces, haciendo un poco ese análisis, uno va como que un poquito más a la segura, porque aún así, después de haber adquirido el producto o servicio, pues bueno, uno puede tener problemas, ¿no? Y entonces, lo que les decía, y hablamos un poquito hace rato con relación a los problemas que luego uno tiene con los proveedores de telefonía móvil, ¿no? Que pues, prácticamente a uno lo tratan así como de, pues me vale, ¿no? O sea, entonces, pues es eso, que tenemos que presionarlos y decir, oye, no, yo lo que compré es esto, yo necesito que tú me des lo que estoy comprando, porque si no me voy a otro lado con mi negocio, ¿no? Y algo tan sencillo, por ejemplo, me pasó este fin de semana, me quería cortar el cabello, así, tan sencillo como eso. Entonces, generalmente voy con una persona, pues, a que me corte el cabello, ¿no? Y entonces, ha tenido muchos problemas esta persona porque no sabe manejar su negocio, así, de plano. Algo tan sencillo como una, pues no es una película, ya es un, ¿cómo le llaman? Una estética, ¿no? Ahora les llaman estética. Entonces, no la sabe manejar y entonces, a mí me dijo, oye, pues vente a tal hora y te atiendo. Ah, pues órale. Entonces me fue a hacer otras cosas que necesitaba hacer en el lugar en donde está su negocio, y regresé en el tiempo que me dijo, y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que pues no, es que llegó otra persona y entonces tengo que hacer. Entonces uno dice, oye, ¿por qué si me dices que venga a tal tiempo, y luego se la sacan, ¿no? Porque me dice esta persona, no, pues entonces si quieres te hablo, ¿no? Para que te lances y vengas. O sea, pues de eso no se trata. O sea, yo lo que quería era cortarme el cabello, no estoy obteniendo lo que yo quería hacer, entonces pues lo siento. Y resulta ser que en el lugar donde está ubicada esta persona, pues por lo menos hay, sin exagerar, pues yo creo que como 8 negocios iguales. Entonces pues dice uno, bueno, pues si no es aquí, es con otro, ¿no? Entonces me llevo mi negocio a otro lado, entonces voy a cortarme el cabello en otro lado, y fui, efectivamente fue a otro lado, entonces dije, bueno, pues me quiero cortar el cabello hoy porque pues no tengo tiempo, bla bla bla, y fui, y así efectivamente, entonces ya esta niña ya no tuvo esa entrada, y así se van haciendo de fama, ¿no? Entonces, pues, si a mí me preguntan, oye, ¿dónde me corto el cabello? Pues no le voy a decir, ve con esta niña, sino voy a decir, pues vete acá al otro lado, que fue donde se me lo cortaron, ¿no? Entonces, así se va haciendo, y el problema es que estas personas no le dan la importancia necesaria a ese tipo de retroalimentación, ¿no? Porque aquí en México todavía, como les decía, sigue siendo así de boca en boca, ¿no? Que es muy importante porque puede tirar un negocio así de la noche a la mañana, ¿eh? Entonces eso es muy interesante. Digo, ahorita, por ejemplo, para mencionarles otro caso, hay una herramienta, por ejemplo, como Foursquare, que es muy chistoso, pero porque uno puede hacerse pues ahora sí que el jefe de gobierno o el jefazo de algún lugar que uno visite con mucha frecuencia, y ahí tiene otro tipo de cuestiones, porque a uno le van dando así como que descuentos o premios, dependiendo de cuántas veces se firme uno en un lugar, por ejemplo, pero también uno puede dejar comentarios acerca del lugar, ¿no? Y decir, mira, me gustó esto o no me gustó, etcétera, ¿no? Es una de las herramientas, ahora sí, sociales que existen en la actualidad, y que, bueno, pues esa es una de sus funciones, ¿no? Aunque no la única. Y así, ¿no? Entonces, lo importante es eso, hacer un análisis de qué es lo que uno quiere comprar, cómo lo quiere comprar, en dónde lo quiere comprar, de qué marca o con qué proveedor, y luego darle seguimiento, ¿no? A las garantías y todo esto, para que a uno no le vean la cara y no lo traten como apestado, ¿no? Porque, bueno, pues al final uno pagó un dinero que pues le cuesta un trabajo ganárselo, y para quedarse ahí en la baba, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la recomendación que les hago. A lo mejor suena de sentido común, pero luego estas personas apelan al hartazgo de uno mismo, pues para no atenderlo aún. Pues bueno, ya, sin tanto choro, los voy a dejar con otra canción. Esta es de una niña que se llama Sara Baireles. La canción se llama Gravity. Esta niña tiene una canción que es un poco más conocida, que se llama Love Song, pero bueno, les dejo esta, que se llama Gravity, y ahorita regresamos ya con la pues, última sección, que es prácticamente a despedir el programa y algunas cosas generales, ¿sale? Ahorita nos escuchamos. Something always brings me back to you. It never takes too long. No matter what I still do, I still feel you here till the moment I'm gone. You hold me without touch. To drown in your acá de vuelta, pues prácticamente para invitarlos a que nos visiten en la RedUpsNet, como ya les habíamos ofrecido al principio del programa. La dirección es redupsnet.info, ahí encontrarán a toda la banda reduxera haciendo su mejor esfuerzo para entretenerse y entretenerlos de pasada, pues ya les decía, con diferentes opciones y cosas divertidas ahí para que pasen un buen rato, ¿no? Entonces los esperamos por ahí en reduxnet.info. Y pues bueno, les agradezco mucho que hayan estado conmigo en estas prácticamente ya 2 horas de programa. En los que estuvieron en vivo, muchísimas gracias por pasar estos últimos momentos del domingo con un servidor. Aquellos que están escuchando este programa vía el archivo de podcast, también muchas gracias por bajarlo. Aquí los esperamos como todas las semanas en este domingo. Esta vez, si es cierto, el próximo fin de semana no va a haber programa, porque ya tenía algunos compromisos pactados con anterioridad. Entonces la próxima semana no va a haber programa. Entonces nos vemos en 15 días, esta vez sí es cierto, no voy a retractar ahorita, poco después, no, esta vez sí es cierto. Entonces, los esperamos de todas maneras en el blog, ya les decía, en espejodemomo.info, ahí estaremos posteando algunas cosillas. Entonces pues los esperamos de alguna manera por allá en el sitio. Y pues les reitero la invitación para en 15 días, los esperamos aquí a las 9 de la noche, como cada domingo, en el Espejo de Momo Teoría Nacional. El día de mañana, no se pierdan, empieza la programación de la Redux Radio con el programa de El Huevonauta a las 9 de la noche. Ahí como ya oyeron con anterioridad el promo, pero bueno, los invitamos a escuchar al buen Morex el día de mañana por ahí de las 9 de la noche. ¿Sale? Pues no me resta más que desearles una buena noche y un buen fin de y un buen inicio de semana. Y pues que pasen las últimas horas del domingo bien, descansen y nos vemos en 15 días, ¿sale? Los dejo con la última canción, esta corre a cargo de la canadiense Alanis Morissette. La canción es Thank You y pues con eso me despido. Chao. Stopping eating when I'm full of RadioNet.